grato, amables oyentes, estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún compañero, amigo de estudio, de travesía, de trabajo. Y yo creo que sí. Que especialmente ha marchado al lado nuestro. Yo creo que Jesús también lo estuvo. Jesús, en la Biblia registra especialmente que Él separó a personas, y algunas de las cosas que vamos a conversar justamente son acerca de este grupo de personas que quizás uno no va a encontrar respuesta para saber por qué las eligió, pero hay razones cuando uno se acerca un poquito más y a lo que fueron y a lo que llegaron a ser en realidad. Y sabes, yo pienso que Él lo hizo así porque quería, como en todo, quería darnos un ejemplo, quería enseñarnos cómo debemos trabajar. Porque una de las cosas que el Señor hizo fue precisamente no trabajar solo. Siempre buscó trabajar en equipo, trabajar con otras personas. Eso permitía que las demás personas fuesen aprendiendo a trabajar así como Él trabajaba. Y bueno, creo que en eso nos dejó un tremendo ejemplo que debemos seguir. Exactamente. Y otra cosa importante es que los personajes que Él eligió nos tienen que ayudar a nosotros a aprender que por medio de ellos Dios nos idea, también nos puede elegir a nosotros para que llevemos una verdadera relación con el Señor, y a la vez esa relación la compartamos como entendiendo qué es Jesús para nuestras vidas y que la gente también lo entienda. Y sabes, otra cosa que también debemos tener cuidado es precisamente que el Señor nos dejó, Él luchó toda su vida, desde que nació hasta que murió, fue una constante lucha contra el enemigo, contra Satanás. Bueno, esta gran controversia se vio con Él, fue grande. Y realmente no pudo vencerlo porque no tenía por dónde tomarlo. En nosotros es más fácil, por eso que el Señor nos advierte que debemos tener cuidado, por ejemplo, el orgullo, la duda, la testarudez, la autosuficiencia, la mezquindad, cualquiera que sean nuestros problemas en ese sentido, abren el camino al enemigo. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado, y es ahí donde precisamente el Señor nos advierte que no debemos apartarnos de su lado, como Él nos enseñó. Ahora, este gran conflicto estuvo muy fuerte con Cristo, pero no dejó afuera a sus discípulos. Para ellos también fueron atacados. Yo creo que hay que ver las historias como son conocidas, que se van a comentar durante esta semana. No nos olvidemos que estamos hablando del gran conflicto. Este conflicto que empezó en el cielo, que nos ha traído tanta desgracia, ¿no es cierto? Está presente hoy día también, porque Dios nos da el privilegio de alguna manera de ser sus discípulos, de ser sus enviados, de llevar el mensaje, pero no estamos exentos de tener los ataques del enemigo. Fíjate, bueno, en el centro allí de Lucas 24:32, uno ve este incidente muy lindo, maravilloso, pero aquí está el conflicto metido. Por ejemplo, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y uno dice, y bueno, y no estuvieron con Él, no supieron, no lo pudieron identificar, no pudieron entender las profecías cuando Él les habló tantas veces que Él tenía que resucitar al tercer día. Fíjate, el gran conflicto de alguna manera había llegado a estos personajes y los había oscurecido su mente, y no podían discernir exactamente que estaban viendo el resultado de las palabras de Jesús. Cristo había resucitado. Vamos a ver un poquito acerca del llamamiento de Pedro, que es un personaje muy importante entre los discípulos. Bueno, tenemos que ver que Pedro fue llamado a pesar de sus problemas, porque no estaba exento de problemas, como los tenemos todos. Bueno, si uno podría decir cuál es el que más tuvo problemas, no sé cuál de ellos. Alguien podría decir, bueno, quizás Judas, pero es un problema que lamentablemente no se pudo resolver ni por Jesús, y muchos hoy día yo creo que tampoco van a ser resueltos sus problemas y recibirán el pago de tomar una decisión equivocada. Pero en este caso de Pedro, Lucas 5:6-8, nos habla cómo se encontró con Jesús. Interesante forma, porque los encontró, podríamos decir que los encontró derrotados. Claro. Porque ellos, pescadores de profesión, ellos que habían, a lo mejor podríamos decir que habían nacido en un bote, tenían experiencia, bastante experiencia, habían estado toda la noche tratando de pescar algo y les había ido pésimo, y ahí estaban limpiando sus redes y preparándose a lo mejor para una próxima oportunidad, cuando precisamente llegó Jesús ahí. Sube a la barca de Pedro, predica a la gente y luego le dice a Pedro que remen mar adentro para que echen la red. Pero si nosotros hemos estado toda la noche. Además, la pesca no se hace de día, se hace de noche. Entonces, el Señor estaba yendo en contra de todo lo que le había enseñado la experiencia a Pedro. Ahora, imagínate cómo sería que tú, siendo contador, viniera alguien que a lo mejor se dedica a la educación física, ¿eh? Y te dijera cómo debes hacer un balance. ¿Eh? Con harto ejercicio, como dice. Ah, sí, ahí lo dice. Ahora, un carpintero le estaba enseñando a pescar a un pescador. Le dice, tira las redes, pero si hemos estado... Bueno, pero finalmente lo hicieron. El problema del gran conflicto está presente porque Pedro y sus amigos que estaban allí estaban buscando soluciones humanas y Cristo le da la solución divina para ser los pescadores de hombres. Pero mira, Él se llega a ellos con lo que tienen, con lo que saben, y les enseña que Él puede suplir sus necesidades, pero que ahora lo que tienen que hacer es volverse un poquito, y uno encuentra algunas señas de por qué Jesús llamó a Pedro, porque uno lo encuentra impulsivo, como decir, rompefilo, una serie, bueno, no sé, los nombres que pueden cuadrar quizá en todos nuestros oyentes de diferentes lugares, pero era muy impulsivo realmente. Entonces dice que la barca se llenó, vinieron otros botes, los siguieron. Pero mira, en el versículo 8 del capítulo 5... Pero él tuvo que tirar la red, ¿no? No se llenó así sola la barca. Tuvo que hacer el trabajo que se necesita. Pero lo interesante del versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjate, esta es una reacción propia de una persona que se humilla, que reconoce a Jesús, un personaje mesiánico, un personaje que le va a dar una visión diferente, y lógicamente se demoró un poco, pero Pedro cambió realmente su vida a los pies de Jesús. De allí no partió su trabajo, su acercamiento a Él. Y asimismo dice de Jacobo y de Juan, perdón, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora, esto es importante porque a veces los milagros no hacen a la gente tener temor de Dios, sino dicen, uy, qué extraordinario el hombre que hizo el milagro, te olvidan que es Dios el que hace el milagro. Y desgraciadamente hay quienes viven de los milagros y eso es esas personas que solamente se dejan llevar por los milagros, son presa fácil del enemigo, de ser engañados. Pero aquí nosotros vemos a un Pedro que reconoció en el Señor, o reconoció en Jesús, que era el Señor. Y allí aparece entonces el llamado de Jesús, y mira, en el momento en que más tienen, en que tienen solucionado su problema económico, lo dejan todo y siguen a Jesús. Justamente. Bueno, ese era el Pedro que Jesús llamó. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lucas capítulo 5 verso 11 dice que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Esto significa que cuando sus redes estaban tan llenas que se rompían, los hombres dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.